43 minutos pasan ahora de las 10 de la mañana. Una linda actividad. Se viene el sábado, muy importante, en la sede de Unidad Popular Frente de Trabajadores, que tiene que ver con Palestina. Y bueno, para hablar sobre esta importante actividad, sobre esta información, cine información, que se va a pasar este documental, La Tierra Habla Árabe, conversatorio de historia y situación actual, tenemos en comunicación a Vito Mata. Chiqui, buen día. Chiqui, ¿cómo estás? Buenos días, Marcelo, ¿qué tal? Muy bien. Yo acá aprovechando unos rayitos de sol que tengo, que están lindísimos. Mirá, sabés que nosotros acá en el pasillo de la radio, entre las tandas estamos buscando estar un poquito, pero ya hasta ahora complicado, está difícil. Así que aprovechalo vos. Bueno, voy a poner en un frasquito. Bueno, Chiqui, qué importante esto que se viene, ¿no? El sábado y en este tiempo sobre todo, ¿no? Sí, es una... Bueno, sobre todo, digamos, en la situación que se está viviendo, y eso sí, siempre ha sido importante, la solidaridad con Palestina, digo, es algo que se acrecienta, ¿no? Incluso pensando en la situación actual, que pare esta barbarie, que pare este genocidio, que ya es insoportable, digamos, ya uno de las cosas... transmite las noticias y parece que fuera algo de ciencia ficción, ¿no? Sí. Pero bueno, también se avizoran, digamos, cosas interesantes, porque se ha roto en parte, en gran parte, gracias a la militancia de cientos de miles de personas en el mundo, el cerco informativo, se conoce más de cómo es la situación, etcétera. Y bueno, esta actividad está enmarcada en unas jornadas que se lanzaron de la Coordinación por Palestina, jornadas de solidaridad que abarcan todo tipo de cosas, desde pequeñas pintadas, una intervención en una feria, charlas, conversatorios, pasaje de film. Digamos, algo que lo que busca, como se dice ahí en una frase, pintar el mapa de Uruguay de solidaridad, sin olvidar lo que es el interior y sin olvidar tampoco los barrios. Claro. Entonces, bueno, la actividad esta del sábado es importante también porque hay mucha gente que, digamos, apoya a Palestina, sabe que tiene que ser solidario con todo esto que está ocurriendo, incluso mirando para un futuro, digamos, a ese pueblo va a haber que ayudarlo a levantarse cuando se libere realmente. Hay una cosa que mucha gente no tiene todo la historia de las cosas. Entonces yo pienso que es importante que la gente tenga elementos de cómo ha sido la historia. Hay una cantidad de elementos, incluso muchos de ellos recopilados por judíos que no son sionistas y que se horrorizan de lo que ha pasado, que han buscado en archivos históricos y eso, para ver, digamos, los inicios del sionismo, los métodos que fue utilizando, cómo esto obedece a una lógica de colonialismo en una época, digamos, que el colonialismo era algo, digamos, como aceptado por todo el mundo, pero que se extiende hasta el día de hoy, el apartheid, una cantidad de cosas que es bueno conocerlas, porque, entre otras cosas, la indignación te da más fuerza para pelear, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, la actividad esta va a ser como un primer ensayo, digamos, de pasar esta película que nosotros la descubrimos hace 15 años atrás en una actividad de la UNESCO y la verdad que nos dio una cantidad muy grande de elementos históricos y para reafirmar, digamos, la justeza de la lucha de ese pueblo, ¿no? Aparte importante lo que decía Chiqui, no solo digo por la información, sino para enfrentar la tergiversación de la realidad, ¿no? Cómo los medios están trabajando sobre una realidad distinta para informar cosas que no son. Sí, alcanza con ver, digamos, algún informativo, televisivo, eso, que cuando pasan cosas es porque son muy grandes, sí, y han logrado romper ese cerco, cosas que, digamos, que ya no se pueden tapar. Pero para poner un ejemplo, mataron a 8 o 9 personas de una ONG norteamericana, supuestamente por error, un daño colateral. Pero a veces a eso se le da mucha más difusión que a las decenas de miles, ya anda bordeando ya los 40.000 muertos ahí, donde la mayoría son niños, mujeres, y hay una enormidad de gente desaparecida, que lo que se piensa es que están bajo los escombros. O sea que son cifras que, si uno las compara con otras guerras, son impresionantes, impresionantes. Si uno lo compara con la Segunda Guerra Mundial, sí, sí, con las guerras que han habido actuales, eso es algo que es impresionante. Es bueno, digamos, que romper ese cerco, y también, digamos, como las posturas, porque hay una falsedad, una de las falsedades del sionismo, que decían, los judíos son un pueblo sin tierra y Palestina es una tierra sin pueblo. Mentira, esa tierra ha estado poblada desde hace milenios, y la población autóctona de ahí cultivaba la tierra, eran agricultores, pescadores, y se lleva una emigración europea, que los mismos judíos que vivían en Palestina, que eran una pequeña minoría, eran un 3%, estaban horrorizados porque venían a traerles otras cosas. Ahí existía una relación fluida entre cristianos, porque también a los cristianos ni se los nombra, porque tratan de ponerlo, sí, como que es un enfrentamiento de religiones, y no es así, eso es colonialismo, es apartheid, es racismo, sí, pero racismo, hay que ver de dónde viene el racismo, ¿no? Ponerlo en su verdadero lugar. Bueno, pero yo, más que nada, sí, me gustaría que los oyentes, el que pueda, que se largue hasta ahí, hasta Vázquez y Colonia, bien, para poder dialogar, conversar. Va a estar Gonzalo Abella, que es, él, en cuestiones históricas y todo eso, es un conocedor del tema. Van a haber militantes de la Coordinación por Palestina. Vamos a hacer una, como está frío, una sopa. Mirá, típica palestina, una sopa de lentejas, que, bueno, también va a ser un aliciente más para que la gente concurra, aunque esté frío, ¿no? Claro, claro. Muy bueno. Una cosa, Chiqui, buen día. Que también en esto que venías explicando y de la situación de Palestina, pero en el hecho de hacer una actividad concreta que además aporte información, ¿verdad?, que apunte también a sensibilizar desde una fuerza política de izquierda, ¿no?, que quizá quienes no vivimos otras épocas o éramos muy chicos, en fin, esto era parte del ADN de una fuerza de izquierda, no solo en nuestro país, el hecho del desarrollo concreto de la solidaridad internacional, ¿no? Y que se hacía en tiempos con muchas menos posibilidades de acceso a la información, de comunicación, que hoy la tecnología permite, pero el hecho de que desde Unidad Popular, Frente de Trabajadores, se hagan, más allá de que se participan las marchas, todo lo que se colabora, el seguir haciendo actividades de este tipo, predicando esa solidaridad en concreto, ¿no? Que otros se limitan a hacer alguna dubitativa declaración cuando le ponen una cámara adelante y nada más que eso. Sí, cuando no es mala. Sí, claro. Claro. Sí, hay algunas, por suerte hay honrosas excepciones, pero no, es cierto eso. Aparte, yo pienso que una cosa que tiene que estar en el ADN de la izquierda es eso, la solidaridad, el internacionalismo, y recordemos el papel que jugaron la solidaridad con Cuba a lo largo de los años y que no para, sigue porque sigue habiendo necesidad de esa solidaridad. Lo que jugó en el conflicto, en la guerra de Vietnam, y bueno, y esto es una situación que recuerda mucho a eso, ¿no? El hecho que incluso en los países del primer mundo, la toma de posición de muchos jóvenes en las universidades, digamos, es una cosa que la quisieron tapar, ahogar, dar solamente, digamos, dar una versión deformada de los hechos, pero la verdad se va haciendo camino. Y entre otras cosas, bueno, nosotros estamos también en eso, ¿no? Porque también la lucha por la verdad, que la gente sepa bien lo que está pasando y los horrores que se están viviendo, ¿no? Ya incluso va más allá hasta de la política, tiene que ver con la humanidad. Sí. ¿No? Como decía el Che, tenemos que ser capaces de ser solidarios con cuando se comete una injusticia donde quiera que sea, ¿no? Sí. No es solamente lo que nos toca de cerquita a nosotros, sino tener esa empatía con los otros pueblos, y aparte que son pueblos que luchan, que no se doblegan, ¿no? Entonces es muy importante esto. Y bueno, aparte de eso, quiero decir que al día siguiente, el domingo, también vamos a estar en Coronel Raíz y Aparicio Saravia, con la coordinación por Palestina, para hacer ahí una entrada en la feria de ahí de Peñarol, con volantes y eso, anunciando una marcha grande que se va a hacer el 24 de julio. Y a la vez, para intercambiar con la gente, con materiales y eso, materiales explicativos, vamos a hacer una entrada en la feria. O sea que a partir de las 10 de la mañana, también el domingo, ya sabemos que es el Día del Padre, pero es una hora que la gente sale, está en la calle, y aunque sea el Día del Padre, tienen que ir a la feria. Entonces esperamos ahí que gente de la zona y eso que quiera arrimarse para conocer más y eso, se dé una vueltita por ahí, que vamos a estar por lo menos de 10 a 12 y media seguro. Perfecto. Bueno, digamos, seguimos en la lucha. Chiqui, bueno, lo del domingo, que obviamente se va a estar informando el sábado, pero bueno, con referencia al sábado, es una buena posibilidad para ver esta realidad, el documentar, compartir otras cosas. Hablar, la presencia de Abella, participación libre, pueden participar todos aquellos que lo quieran hacer, a las 3 de la tarde en Vázquez 1463, esquina Colonia. Exactamente. Esa es la hora de inicio, seguramente vamos a empezar un poquito más tarde con la película y eso, pero ya antes, digamos, empezamos ahí con una previa, conversando, viendo todo eso y haciendo intercambio. Y bueno, alguien que tenga dudas o lo que sea, o que quiera saber algún detalle de todo esto que se está viviendo, es el momento. Bien. El momento para sacarse las dudas que puedan tener. Perfecto. Chiqui, bueno, hasta el sábado entonces y seguimos en comunicación, ¿eh? Ah, y gracias por el espacio. Chau, chau. Chau. Chau.